Lo saludo al Negro Salamone de este hermoso lugar. Pero se viene, obviamente, ¿quién? En nuestra edad, en nuestro más bueno, Pablito también, y es más chico, no escuchaba Halcones de la Noche. Por acá salía también, ¿eh? Van a ser en el recuerdo de los 35 años, pero también un momento para homenajear a un amigo como es Federico Tucán Ramírez, que hace poquito más de un mes nos dejaba físicamente. Voy a hablar con un amigo, Pablo Beta, lleva adelante un programón que escucho todas las tardes ahí en la gente de la Pop. Le mandamos saludos a toda la gente de la Pop y le damos la bienvenida. Le agradecemos primero porque sé que está en su programa de radio, pero se dejó música, me dijo. Mirá que elige buena música. Así que le damos la bienvenida. Pablo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día Pablo, gracias por la comunicación y bueno, justamente esto hace llegar a la gente lo que va a pasar esta noche ahí en Arandú. Nos hace muy bien y la verdad es que estoy muy contento de poder tratar con colegas de muy buena onda como vos y como Mariana y como toda la producción de nuestra querida radio, porque nosotros arrancamos ahí, ¿eh? Che, Pablo, a mí lo que me sorprende, más allá que los conozco a todos y sé la calidad de persona, qué lindo que hayan mantenido este grupo, porque más allá de este encuentro que va a pasar, siempre mantuvieron vigente el grupo, ¿no? Claro, vos sabés que, bueno, lo que nosotros hacemos es una reunión, la auténtica reunión de amigos, no la palabra utilizada, ¿viste? Esta reunión de amigos que hacemos al aire, sino una reunión de nosotros, de los amigos, y de los amigos también, porque todos los que van a estar esta noche ahí en Arandú también son amigos, nada más que, bueno, es como a modo de ramificación esa amistad, y que va a ser un gran grupo de amigos que vamos a estar en Arandú, y que de paso, bueno, vos fijate todos los contextos que abarcamos, no solamente el tema de la amistad, sino una transmisión por radio, que seguramente también vamos a hacerlo por streaming, y algunos van con cámaras para poder hacer la transmisión por Instagram, que no son directamente nuestras. Pero lo importante es que vamos a pasar un lindo momento entre amigos y recordar también a nuestro querido Fede, que es el primero que nos está faltando de este grupo que llevamos prácticamente de toda la vida. Ahí el está. Más chico de todas las armas. Ahí está, el más chiquito, mirá vos, ¿eh? Che, Pablo, y aparte, qué recuerdo de traer, ¿no? Porque ustedes fueron, te diría, un antes y un después en lo que fue Halcones. ¿Quién no escuchó Halcones de la Noche? La verdad que también deben venir recuerdos allá como arrancaba, bueno, con todo. Los chicos que formaban parte de aquel elenco que salían al aire. Claro, mirá, en el elenco oficial de Los Halcones, yo no estuve en el grupo de radio, pero sí en el grupo de amigos. Yo formo parte del equipo de la radio desde antes de Los Halcones de la Noche, y seguimos trabajando hasta la vuelta en el año 2016. Justamente se cumplen 10 años, casi ya un añito más y ya estamos cumpliendo los 10 años de aquí el 2016. Pero formo parte del grupo de Los Halcones de la Noche. Como decía, ayer justamente hablábamos con Eduardo, ¿no? Algunos, no están, otros sí están, algunos físicamente y otros no, como el caso de Fede, ¿no? Que era uno de los pilares fundamentales de Los Halcones de la Noche, y que nos traía, vos sabés que lo particular de Fede era que él nos llevaba justamente a la fecha del inicio de este programa, ¿no? De Los Halcones de la Noche. Justamente faltaban pocos días, que no tengo bien la fecha yo del inicio de Los Halcones de la Noche, pero él tenía hasta los flyers que habíamos hecho en papel. Mirá, con dibujitos en programas anteriores de Los Halcones de la Noche. Así que imagínate. Todo esto lo debe tener la mamá, que seguramente escucha la radio y que nos va a escuchar esta noche. Que los tiene físicamente en los papelitos que usamos como flyer, que hoy son prácticamente todo digital, ¿no? Seguro, seguro, mirá cómo ha cambiado, ¿no? Pero bueno, buenísimo esto, aparte, como te decía, el material humano, tipos que han jugado un rol importante a partir de ahí en lo que es la comunicación de Concordia también, Pablo, ¿no? Claro, por eso uno no se olvida, ¿no? Y la invitación era con Ramón también, ¿no? Que él era muy importante, porque sin el medio iba a ser imposible para que nosotros pudiéramos estar en el medio y recorrer tantos años en este trabajo, ¿no? que nos gusta, nos apasiona y que nos unió aún más. Uh-huh. Justamente ahí en la FM Lourdes, ¿no? Que antiguamente era la famosa 94.1, uh-huh. No, 94.5, perdón, y que el número de teléfono, nosotros hicimos una transmisión hace un par de semanas, que salimos a través de Radio Total, y nos acordamos hasta el número de teléfono, que creo que hasta el día de hoy sigue... Sí, el histórico, ¿no? Teléfono de la Lourdes. Claro, claro, porque se decía mucho el número, ¿viste? Al aire, entonces creo que quedó atornillado, sellado en la mente de todos los halcones. Che, en el banner de lo que va a pasar esta noche, todo favorecido, pero a Jorge Burgui me lo hicieron muy grande, lo hicieron canoso, terrible, ahí vos saliste bien, Pablo, ¿no? Claro, pero el flyer lo armó él, así que él fue el más o menos el que bueno, se autoflageló así con el tema de la edición del trabajo. Creo que lo hizo él el trabajito. Ahí está bueno. Genial. Pero está bueno. Y lindo trabajo se está haciendo entre todos. Estamos trabajando prácticamente full time, casi todos, a pesar de los trabajos que tenemos en paralelo, ¿no? Mirá vos, bueno, pero lo vale, Pablo, eso es lo importante, lo vale, porque vamos a disfrutar seguramente anécdotas de lo que fueron aquellos inicios, pero también obviamente buena música, bueno, todo lo que brindaba Halcones de la Noche, que marcó una época en la radio, ¿no? Con la irrupción de las FM, aparecen programas y Halcones de la Noche dejó una huella importantísima. Por lo menos lo que me toca a mí, yo me acuerdo de escucharlo, allá éramos todos más jóvenes, obviamente, y era un programón. Y lo particular, Pablo, vos sabés que en la vuelta anterior, que fue en el 2006, que también se hizo a través de una cadena de radio, lo particular de esto es el mundo que ya cambió en 10 años, imagínate todo lo que ha cambiado, y que se ha optado por utilizar un lugar donde se va a hacer la transmisión, que ahí justamente en Alandú, como vos decías, los saludados a Rubén, uh-huh. Y que en la versión anterior, de los 10 años atrás, no hubo un face to face con el público. En cambio, en esta presentación sí, uh-huh. Con bandas en vivo, y que prácticamente va a ser un entretenimiento full time, como uh-huh. se utiliza hoy en día, ¿no? Con los streaming. Uh-huh. Y obviamente, Pablo, la invitación está abierta para el público en general, ¿o no? Sí, la entrada es libre, gratuita, para la persona que quiera estar allí. Bien. Si el clima nos acompaña, vamos a estar de 1000 con muchísima gente, porque las invitaciones que hemos enviado, la mayoría afirman que van a estar, así que estamos muy felices, estamos muy contentos, y los invitamos a todos para ir a pasar un buen momento allí, más allá de todo el público que ya va a Arandú los días viernes, ¿no? Uh-huh. Así que imagínate lo que puede llegar a pasar esta noche allí. Perfecto. Pablo, ¿cómo vas a hacer con el programón del Premetro hoy? Que yo los viernes es el... Lo escucho siempre, pero el viernes es el día que lo escucho casi entero, te mando mensajes y todo. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo te la arreglas? Dejando buena música también. Bueno, mirá, hoy para la transmisión va a ser imposible estar, porque arrancamos con toda la instalación a partir de las 6:30, 7 de la tarde, ya vamos a estar colocando todo lo que va a ser la transmisión de Arandú. Pero bueno, yo invitaba a la gente que escuchaba el Premetro ayer, justamente... Que se enganchen con la radio, porque va a salir el programa también por la pop. Perfecto. Así que esta noche van a estar escuchando los halcones de la noche. Uh-huh, uh-huh. Ahí está, bueno, el equipo, vamos a nombrarlo todos amigos, la verdad. Bueno, la técnica, Ricardo Arrijuría, pleno, ¿no?, laburando. El señor Jorge Burgui, Ricardo Arrijuría, Jorge Burgui, cada cual tiene enormes trabajos, todos los integrantes, todos. Sí, integrantes allí, bueno, como te decía, no, uno dice Ricardo Arrijuría, el operador, o la parte de los cables, pero más allá de eso hay otro trabajo más que hace para que esto esté al aire. Hay un montón de trabajos que están haciendo en conjunto. Uh-huh. Jorge Burgui, que está en la operación técnica, también va a estar, está trabajando en la parte digital y todo lo que sea imagen, flyer, todo lo que es producción digital. Y también está Rubén Mendoza, que va a estar con nosotros. Bravo, también, Rubén, el psicólogo Rubén Mendoza, le mandamos saludos también. hombre de radio, además. Sí, sí, sí. Sí. Toda la promoción. Eduardo Díaz, Diego Miño, bueno, quién les habla. Y con nosotros virtualmente va a estar Federico el Tucán Ramírez. Qué lindo. Ya sabes, la presencia de él siempre está con nosotros. Qué lindo. Hay algo que yo, justamente, que vos me hablabas del premetro. El premetro tiene un formato que es de aquellos años, ¿viste? Uh-huh. Vos que escuchás el premetro, yo supongo que por ahí te lleva al viaje en el tiempo. Sí, tal cual. Es como una ramificación de lo que hacíamos en aquellos uh-huh. años, con un formato un poquito más moderno, uh-huh. pero muy, muy similar a lo que hacíamos en aquellos años. Y fíjate que en la mano de la artística está, hay algo de los Halcones de la Noche, porque justamente está todo preparado por Jorge Burri, uh-huh. que es la identidad de la parte musical y de lo que hace a Separador, uh-huh. y todo el trabajo artístico de la mano de Jorge. Sí, la verdad que es un programa muy prolijo, muy llevadero y muy entretenido, tu rol también clave, ¿no? La verdad que yo lo disfruto mucho, ¿eh? Y ahora haciendo radio también, Pablo, sé que te interrumpimos, estabas haciendo radio allá en la zona de Estancia Grande. Así es, tal cual, estamos en Estancia Grande, la 101.7, uh-huh. Estancia Grande, con el municipio de Estancia Grande, la radio pública de Estancia Grande, con la gente linda que siempre está acompañando, con la cantidad de espectáculos que se hacen acá en Estancia Grande. Uh-huh. La verdad que estamos contentos, y bueno, después en la parte personal ya sabemos que llegamos a la época de carnaval y hacemos algunos programas de carnaval también y transmisiones, así que mucho, y está bueno. Momentos complejos para nosotros, Pablo, pero bueno, ahí le metemos garra y le metemos para adelante, ¿o no? Dolido por grandes amigos que están allí, que estaban ahí en Radio Ciudadana, ¿no? Mm, triste, che, triste, sí. Varios amigos que, bueno, no esperaban esto que está pasando en la radio pública de Concordia. La verdad, no sé, me salgo de la vaina por decirlo, pero me parece que fue un poco de resentimiento político, más allá de las cosas que pongan, me parece. Ahí está, sí, no fue solo, lo económico no fue solo, así que en eso coincidimos. Pablo, bueno, y ahí a la Estancia Grande, muy cómodo, ¿no? Aprovechamos y le mandamos saludos a Javier Goldín, el intendente, pero muy cómodo está laburando ahí, me contaste la última vez que nos cruzamos. Sí, estamos trabajando bien, hacemos todo lo que es cobertura a la mañana, con una programación que también trabajamos con un gran amigo que es Jorge también. Jorge está en todos lados, y aparte viste que es el recurso de muchos, Jorge, viste que vos decís, che, tengo que hacer esto, vamos a hablar con Jorge Burri, te dice, ¿no? Una eminencia en la radio. Politrabajo es. Sí, tal cual. Multi. Uh-huh. Sí, él está encargado en la dirección de todos los programas, así que, ya le mando un gran saludo, que ellos sabían que yo iba a estar ahora con ustedes así, así conversando. Ahora está quedó con buena música, así que ahí está, ¿eh? Pablo, seguro nos vemos esta noche, me da una vuelta porque quiero disfrutar de eso. Repito, sé que estabas al aire y saliste un poquito del micrófono para hablar con nosotros. Te agradezco mucho, te quiero mandar un fuerte abrazo a vos y en nombre tuyo a todos los integrantes de Halcones de la Noche. Bueno, lo que yo te iba a decir ahora, te estaba por interrumpir justamente, mandarle un saludo a toda la audiencia de FER a nosotros, sí. Y una red mucho, a Ramón, ahora sí, no sé si está al aire en la radio, pero... No está, una gran voz que no la tenemos, siempre lo incentivamos, pero sí. Ahí anda, sí. Uno de los integrantes de Frecuencia Soft. Tal cual. Mauricio Yacos. Bueno, gracias, Pablo, saludos a Mariana, saludos a todo el equipo, gracias por darme estos minutos al aire para contarle a la gente lo que va a pasar esta noche. Perfecto, un fuerte abrazo, Pablo, y bueno, en nombre tuyo, hacerlo extensivo a todos los chicos ahí de Halcones de la Noche. Gracias. Perfecto, ahí está, qué linda charla. Bueno, siempre es grato hablar con gente de radio, y en este caso, Pablo, que lo disfruto cada tardecita, noche, con el premetro ahí terrible.